Bueno, muy bien, como lo veníamos anunciando y recién fuimos también partícipes, hoy se está conmemorando y celebrando el 25 de mayo aquí en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Viedma con una presentación de la banda de la policía de la provincia de Río Negro. Bueno, queremos conocer un poco sobre la participación, sabemos que han estado de invitados bastantes veces aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo los días? ¿Qué tal? Buen día. Sí, normalmente esta semana de mayo por ahí tenemos muchos eventos. Y bueno, ahora compartiendo con los chicos acá en el Consejo Deliberante de Viedma por el acto del 25. Contanos un poco sobre el repertorio y lo que pudimos escuchar. En esta ocasión ejecutamos el himno nacional, después marcha militar de Argentina como San Lorenzo, marcha de Malvinas, mi bandera y bueno, después un popurrí de diferentes marchas como Punta Congreso, el Uno Grande, Avenida de las Camelias. Al final, bueno, terminaron con una muy popular también y conocida. Sí, para el final la reconocida versión mundialista del tema de la mosca, muchachos, para rememorar los festejos del Mundial y de la Copa América. ¿Cómo viene entonces la agenda de ustedes, ya que comentabas de que siempre están participando de bastantes eventos? Sí, este fin de semana estamos conjuntamente con el festejo del aniversario de la patria, el aniversario del municipio de Allen. Así que el mañana sábado a la noche y el domingo por la tarde tenemos los actos allá. Ya después la semana que viene tenemos en diversas escuelas acá de Viedma, el 29 tenemos el aniversario de Villalonga y bueno, así vamos sumando eventos para completar la agenda. ¿Cuántos integrantes tienen? En la actualidad somos 52 integrantes, con todos los instrumentos de viento que conforman una banda militar, más los tambores, que es la banda de guerra, percusión y bueno, el bastón mayor. Por último, a veces siempre nos preguntamos, ¿cómo se hace para acceder a la banda de la policía? ¿Para solicitarla? Para solicitarla, por un lado, eso está bueno también, cómo podemos convocarlos, y por el otro lado, para ingresar como integrante a la banda. Para entrar a la policía. Bueno, todos los estudios médicos y psicofísicos que exige la institución para ingresar, más el requisito primordial que es saber ejecutar algún instrumento de viento de manera eficiente, ya que es lo único que se le tendría que dar es el uniforme y bueno, que ya salgan tocando el instrumento de viento. Esos serían los requisitos, ser mayor de 18, los estudios médicos y psicofísicos de la institución y saber tocar algún instrumento de viento. Entonces, ¿para convocarlos en el otro caso? Para convocarnos, acercar una nota a la jefatura de policía solicitando la banda con la fecha, el motivo y el lugar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la nota.